Hola, ¿qué tal lo llevas? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la que ya se convierte desde ahora en la edición 1411 de tu programa favorito de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te acompaño durante 3 horitas, ¿eh? 3 horas, 180 minutos por delante para disfrutar de un montón de estrenos discográficos, de novedades, de muchos lanzamientos nuevos que se publican ahora en estos días. Entrevistas que vamos a tener muy pero que muy interesantes. Vamos a tener con nosotros a Caravan Underground, a Donut Hole y a L'Epoca. Las tres bandas están con nuevo disco y nosotros te las acercaremos esta noche en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitimos en directo los jueves en la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, en Caravaca Radio, a través del 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com. Pero además, nos puedes escuchar en redifusión, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Argentina en Radio Crimen Online y en Colombia en Radio Altavox. Ahí estamos cada semana en todos esos diferentes puntos del dial para que tú nos escuches cuando más te convenga. E incluso, si quieres, lo puedes hacer a la carta. Entras en ivox.com y buscas Con Fuerza Heavy y ahí te salen, bueno, pues un montón de programas para escucharlos cuando tú quieras, en el momento en el que a ti te convenga y te venga bien. Síguenos también en nuestras redes sociales. Ya sabes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todas partes, claro. Llevándote la música, que es lo que más nos gusta. Eternal Idol presentan Into the Darkness, así, introduciéndonos en la oscuridad de la noche para arrancar la edición 1411 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Es un placer tenerte ahí. I feel you now. Ain't you the top? Eternal Idol para comenzar con Into the Darkness. Y esto es el principio solamente, este es el primero de los muchísimos temas que tenemos para darte en el día de hoy. Reluctant Hero va a ser el nuevo disco de los Killer Be Kill. Esa banda norteamericana con Greg Puciato, con Troy Sander, con Max Cavalera, con Ben Coller. Segundo disco ya que publican. Han pasado 6 años desde su anterior álbum, desde aquel primer trabajo que publicaban. 6 años después presentan Reluctant Hero. Ahí están. We'll be right back. Pues eso, ahí tenías ese temazo que nos presentan Killer Bickle con el nuevo lanzamiento que publican ahora en estos días. Vamos a seguir, lo hacemos precisamente escuchando la poesía de Miguel Hernández, pero con esa visión del rock. Son Caravana Underground. Y su primer disco se ha llamado De Carne y Hueso. Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita, se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida Rosario. Puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores, ven agitando su aliento y las bombas al viento del alma de los traidores. Rosario Dinamitera es un poema de Miguel Hernández que tiene una letra perfectamente adaptable al rock. Y eso es lo que han hecho precisamente Caravana Underground, eso es lo que ha hecho nuestro siguiente invitado, Mariano Gómez, que es el alma que hay detrás de Caravana Underground y que ha lanzado junto a la banda un disco llamado De Carne y Hueso, que se adentra en el universo de Miguel Hernández y también en temas propios. Bueno, pues en estos próximos minutos vamos a conocer un poquito mejor a Caravana Underground y a Mariano Gómez, que nos está escuchando. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, y un saludo a todos tus oyentes de España, de Argentina y de Colombia, que tienen la gran idea de escuchar un programa de música potente, que es lo que manda en estos días. Muchísimas gracias. Decía yo que esta canción, Rosario Dinamitera, que tiene en ese poema de Miguel Hernández la inspiración, es verdad que es perfectamente adaptable para una banda de rock. Ha ocurrido igual con Aceituneros, con otros poemas de Miguel Hernández, y luego también hay temas propios, que no son estrictamente poemas de Miguel Hernández como estas que yo comentaba. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge la idea de mezclar la poesía de Miguel Hernández con la música? Ya se había hecho muchas veces, pero en este caso con el rock, y además, bueno, pues añadir esa otra faceta también de Caravana Underground de temas propios. Mira, Julián, en mi vida el rock y la poesía han estado siempre unidos. Soy una persona que quedó cautivado por Miguel Hernández hace ya mucho tiempo, Ni siquiera se me ocurría el meterme en el mundo de la música a nivel de grabar canciones. Siempre he estado rodeado de músicos, ayudándoles en sus funciones, en grabaciones, en actuaciones, pinchando en sitios, haciendo programas de radio como tú. Y al final te pica el gusanillo y como Miguel Hernández es un personaje que por su vida y por su obra me tienen atrapado, tiene que haber alguna manera de sacar de dentro de mí eso que llevaba dentro y lo saqué con este proyecto Caravana Underground. Es verdad que en este sentido, como tú muy bien apuntabas, la música, el rock en este caso y la poesía de Miguel Hernández han formado pues parte esencial también de tu vida y bueno, unir esas dos ideas. La verdad es que ha dejado un disco fantástico de carne y hueso. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo de repente reclutaste a todas esas personas que después han participado en este proyecto? Los tenía muy a mano porque son amigos míos de hace ya muchísimas décadas. Siempre he estado con ellos en sus proyectos, en sus ideas. Siempre he estado rodeado de amigos músicos. Y en concreto estos los he seleccionado porque creía que eran los más adecuados. Son personajes de aquí de Madrid, del circuito, que son pues bastante conocidos en el ámbito del rock. Por ejemplo, Juan Olmos, que es el productor, con su estupendo estudio Olmo Studio, que tiene bandas como Antigua, Cíclope. Sí. Es muy grande, Juan, ¿eh? Es muy Mira, grande. Es un cañón aquí en Madrid. Gracias a él salen adelante muchísimos proyectos. Y es uno de los puntales del rock underground aquí en Madrid. Y luego también colabora pues con los grandes, con Coz, con Asfalto, hace sus actuaciones o hace colaboraciones, versiones. Está ahí metido en el ciclón del rock and roll de Madrid. Mac Hernández, que es también otro incombustible de aquí del rock de Madrid. Nacho Ortiz, que es un guitarrista impresionante, la verdad es que a mí me deja alucinado cada vez que vamos al estudio cómo trabaja. Chus León, mi mujer, que tiene además su carrera personal, con discos diferentes de folk, de blues. Eso te iba a decir, que Chus se ha adentrado en su carrera musical y en su carrera profesional en otras historias quizá a veces un poco más alejadas, ¿no? Claro, ¿no? Ves que Chus es una artista muy desconocida, porque claro, los que estamos aquí en el underground nos conocen poca gente, nos conocen mucho más gracias a vosotros. Si no, no nos conocería nadie, a los que estáis en los proyectos de difusión de la música independiente. Chus es una artista que graba canciones en español, graba canciones en inglés y tiene una faceta de música americana, de blues, otra de folk. Ella va expresando sus canciones según le van llegando y no tiene filtros. Tal como lo siente ya, lo lleva al estudio y al directo, porque ha hecho muchísimas actuaciones también. Y lógicamente tenías que contar con ella porque además tiene una voz sensacional y obviamente a quién mejor que a ella y bueno, pues el resto de compañeros también. Pero a mí se me ocurre una cosa, yo soy también muy de Miguel Hernández, te lo tengo que decir, que me encanta la poesía de Miguel Hernández también, siempre ha estado también entre mis escritores favoritos y su poesía pues me ha acompañado también muchísimas veces, ¿no? Pero no me quiero ni imaginar lo difícil que tiene que ser elegir 3, 4 poemas a los que poner música, darle forma e incluir en un disco con la cantidad de poemas que a uno le emocionan, ¿no? Anda, pues hemos perdido la comunicación con Mariano, pero la vamos a recuperar ahora mismo. I'm in love. Bueno, pues a veces esto de las líneas telefónicas tiene mala pata y nos juega una mala pasada y oye, y nos deja con las cosas a medias. Pero bueno, a grandes males, grandes remedios, y nosotros solucionamos esto como sea sin ningún problema. Por eso, hemos dejado que sonara Aceituneros, otro de los temas del disco de Caravana Underground, y no me quiero yo quedar sin preguntarle a Mariano precisamente la pregunta que le estaba haciendo cuando se ha cortado la señal. Mariano, te preguntaba yo, que yo, que soy también seguidor de Miguel Hernández, que es también de mis poetas favoritos y que le he leído mucho y me ha acompañado muchísimas veces, no me quiero ni imaginar lo complicado que debe ser elegir 3-4 poemas a los que poner música y dar forma para un disco con la cantidad de poemas que hay que uno, bueno, pues lo siente como favoritos, ¿no? Es muy buena la pregunta. Claro, yo soy un gran lector de Miguel Hernández y ¿qué te puedo decir al respecto? No es difícil seleccionarlos porque los mismos poemas te llevan a la música. Enseguida que tú dices esto tiene fuerza para hacer una canción, enseguida coges la guitarra y sale rápidamente. Cuando hay una buena letra, enseguida sale la música. Los buenos textos atrapan enseguida la música. Si te das cuenta, las grandes canciones, Días de Escuela o por ejemplo, Flojos de Pantalón, o los grandes temas siempre están enganchados a una gran letra. No sé, de que sea un rock and roll, que muchas veces rock and roll, pues muchas veces pues no tiene tanta capacidad, pues, quizás por la métrica, ¿no? Pero detrás de una gran canción, casi siempre, por ejemplo en español, que los que trabajamos más en español, es fácil. Lo que sí que a lo mejor cuesta un poco es descubrir aquellas canciones que llevan, aquellas letras, aquellas poesías que llevan una melodía escondida. Sí, efectivamente. Oye, y de los temas que no son propiamente poemas de Miguel Hernández, sino esas otras canciones que tú has aportado también a De Carne y Hueso, se unen perfectamente, se acoplan perfectamente con Aceituneros o con Rosario Dinamitera o con Como los Marineros, en fin, que en definitiva se genera un disco completo que es perfectamente escuchable y que no encuentra uno esas partes diferenciadas que pueden ser las de los poemas y los otros temas. Esto es una gran labor de producción de Juan Olmos. Él es capaz, como es un gran productor, él es capaz de encontrar la línea de conexión y de dar el armazón a un disco para que aquello suene como una obra. Eso es obra de Juan Olmos y de Nacho Ortiz también, que es el guitarrista del disco, que trabajan ellos muy al unísono, son muy buenos amigos, Entonces enseguida le pusieron corazón al disco y enseguida encontraron las vías. Es un disco que no está grabado con muchas horas. Uh-huh. Es un disco que sale con mucha espontaneidad. Hay una versión de Morris. Claro, es que Morris es un personaje que es básico en el rock and roll español. Los que hemos seguido rock pues desde atrás, vemos que en los 60 hay una tradición más pop en España. En rock and roll pues tenemos, por ejemplo, Lone Star, que hacía grandes letras. Sí. Y luego bandas a lo mejor como Los Módulos o, por ejemplo, Canarios, que trabajaban en inglés, pero... No, el rock, quitando a lo mejor Lone Star, no hay una banda de quizás esta sea la única del rock. Lo que tenemos es rock como rock urbano, rock and roll, con letras de calle, ¿no? Y en los 70 se empieza a gestar, después de una etapa de música progresiva, que la gente canta en inglés y hace experimentos, los Smash, Máquina, muchas bandas, incluso Miguel Ríos, que empieza también un poco con esta labor. Empieza a surgir una nueva tendencia de intentar hacerlo en español, y entonces ahí están Asfalto, New, Morris y Burning, por supuesto, y quizá los dos primeros que encuentran la fórmula son Morris y Burning. Sí, es verdad. Después, por ejemplo, Morris ya venía desde Argentina haciendo rock and roll allí, aquí cambió su fisonomía por su contacto con la ciudad, y Burning, que estaban trabajando en inglés, se dan cuenta que el mercado en España tiene que ser cantar en español, claro, porque, sí. Vamos, así lo entendemos muchos. Efectivamente, así es. Si queremos trabajar para el mercado exterior, pues ahí están los Bravos o Miguel Ríos, que ha hecho también grandes trabajos, pero si quieres trabajar para el mercado español, yo creo que lo más correcto es, y ahora, que cada uno se exprese como quiera, y hay gente que trabaja en inglés en España y funciona, es perfecto. Yo entiendo... Que para mí sería una gran dificultad. Me gusta mucho expresarme en español. El disco ya tiene, los temas ya tienen un tiempo, el disco también se grabó ya hace un tiempo, hace unos cuantos meses ya. Imagino que empiezan a orbitar en la cabeza nuevas ideas, nuevos temas, nuevas historias a las que dar forma y que generarán, no sé si ya lo están haciendo, futuras nuevas canciones, ¿no? No andas muy descaminado. El disco sigue girando porque seguís teniendo interés en él, afortunadamente para mí, pero ya se está alargando en conexión con el trabajo con el siguiente disco, que a nivel de composición ya lo tengo pergeñado, y ahora estoy con unas maquetas que yo siempre hago en casa con mi pequeña habilidad con la guitarra, me hago mis pequeñas maquetas con el teléfono móvil. Ya los temas están compuestos, los estoy dando vueltas y luego ya pues los llevo al estudio con los amigos, porque esto es un proyecto que sale gracias a la amistad. Sí. Esta gente que trabaja conmigo, tanto Chus como Juan Olmos, como Nacho Ortiz, como Mac Hernández, como unos colaboradores magníficos como Juan Tomás, como Manuel Álvarez Ugarte, Cabra Torinos, Star Mafia Boy, Abraham Blázquez, que son colaboradores necesarios en el proyecto. Este trabajo se hace porque hay mucho amor al rock and roll, si no sería imposible. Efectivamente, ese es el motivo principal, ese amor al rock and roll y la amistad. Y no se me olvide también citar a la compañía de discos, Roce de Records, por su gran trabajo también que han hecho a nivel de sacar este trabajo adelante con una estética adecuada, con su gran promoción. Han hecho su promoción, luego he hecho yo la mía personal. Estoy muy contento y recomiendo Roce de Records para aquellos que inicien trabajos underground y que no cuenten con una gran compañía detrás para abrirse camino. Creo que es una gran compañía y yo no tengo ningún interés en esta compañía, pero tengo que citar a los medios independientes, tanto radios como fanzines, y a Roce de Records, porque son los puntales, y luego la gente que te echa una mano animándote. Es que somos pocos y si no nos ayudamos, esto no funciona. Efectivamente, esa es, bueno, y además también porque porque es verdad que el trabajo se hace muy bien, que en Rock CD hacen las cosas muy bien hechas, y cuando uno ha trabajado con ellos, como es vuestro caso, se puede permitir recomendarlo, porque efectivamente el trabajo lo hace muy bien, y nosotros también lo notamos, aquí en los medios de comunicación la relación con ellos no puede ser mejor, o sea que es verdad, chapó por ellos también, que se lo curran muchísimo. Ya por último, Mariano, esas canciones nuevas que empiezan a surgir, que ya empiezan a crearse, y esa nueva futura todavía, porque yo creo que todavía tenemos tiempo para disfrutar de Carne y Hueso, pero ese futuro nuevo disco, ¿será similar en el sentido de que habrá también una parte dedicada a la poesía, en este caso de Miguel Hernández, y luego otros temas propios? ¿Los temas serán en una onda similar a los de este disco? ¿Cómo serán esos temas? Por supuesto, Miguel Hernández tendrá cabida en este disco. Hay una dificultad porque yo tuve que pedir permisos, entonces tengo permisos de algunos temas, algunos que he compuesto después, pues no sé lo que tardarán en darme los permisos. Tardaron 2 años en dármelos. La verdad es que esto no es ágil, pero bueno, tengo algunos ya que tengo concedidos los permisos por parte de los herederos de Miguel Hernández, claro. Y luego, pues los temas nuevos, que creo que hay un cambio ahí. Yo creo que por lo menos estoy intentando avanzar. Creo que esto ha sido pues un inicio, y voy a intentar pues que el siguiente disco tenga todavía más contenido y que sea una progresión con respecto al primero. Uh-huh. En eso estoy muy, muy, muy, muy metido en ello y esforzándome mucho, a ver si lo consigo. Pues yo ya te comprometo a que cuando ese disco vea la luz, tendrás que estar de nuevo aquí con nosotros para contarnos todos los pormenores y presentárnoslo. Ha sido un placer, Julián. Muchas gracias a Confuerza Heavy, muchas gracias a todas las emisoras que dan cobertura a tu programa, muchas gracias a tus oyentes, y te recojo tu oferta con mucho cariño, y te deseo larga vida a tu programa. Muchísimas gracias, Mariano, un abrazo, y larga vida también a Caravana Underground, un abrazo. Y larga vida a la poesía de Miguel Hernández. Efectivamente, siempre, siempre. Un abrazo, Mariano. Vamos a escuchar otro tema de Caravana Underground, otra de las canciones que recoge este disco, que ya sabes, se llama De Carne y Hueso. Amigos también andan mal, y para todo el caso de empeño. Pues ahí están, Caravana Underground, ¿no? Y queríamos dedicarles también este espacio en nuestro programa. Lamentamos de verdad el corte que hemos sufrido ahí justo en el a mitad de la entrevista, pero oye, hemos podido recuperarla rápidamente, que eso es lo que nos interesaba y que eso es lo que deseábamos. Se llaman Ted Tiller. ¡Ojo a esto que suena muy, pero que muy bien! Te lo presentamos hoy como novedad, como estreno en el Con Fuerza Heavy. Supreme, ahí está ese tema que nos ofrecían The Dealer. Más, este es Phil Campbell and the Bastard Son. Son of a Gun, nuevo tema. Yeah. Phil Campbell and the Bastardson. Cañita buena, más son los Nightmare con su nuevo disco. Esto se titula Light On. Se ha publicado el nuevo EP de Simon McBride. Hay cuatro temas en un EP, como te digo, que se llama Travel y que recoge canciones como Dead in the Water. People stand in line, a premonition y es el momento de pasar al nuevo disco que publican Deep Purple. 13 temas para ese nuevo trabajo, más de 50 minutos en un álbum que suena así, lo nuevo de Deep Purple en el Comfuerza Heavy. El pasado 4 de septiembre, el viernes pasado, vio la luz, por fin, Fragmenta, el tercer trabajo de Donut Hole, la banda de metal alternativo, que nos ha dejado un pedazo de disco impresionante, 10 temas Imprescindibles. Este ya lo conocía, se llama Heridas. Tengo que reconocer que me ha costado trabajo elegir un tema para comenzar la entrevista, porque desde que los medios de comunicación tuvimos la fortuna de escuchar el disco antes de que se pusiera a la venta, pues oye, que estoy encantadísimo con este nuevo disco, con Fragmenta, el nuevo trabajo, el tercero ya que publican Donut Hole, y por eso digo, me ha costado trabajo elegir una canción. Al final he elegido Heridas, que es una canción que ya conocíamos todos porque se había publicado previa a la edición del álbum. Bueno, para hablar de Fragmenta y para hablar de este futuro de momento es un poco incierto con todo esto de la pandemia, pero pasará y seguro que se aclarará, y ese futuro que tendrá Fragmenta, pues vamos a hablar precisamente con Ariel, que es el vocalista de la banda y que nos está escuchando, Ariel Placente, ahí al otro lado del teléfono. Ariel, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿cómo estás? ¿Había muchos nervios esperando el 4 de septiembre, la publicación por fin ya sí de Fragmenta? Muchísimos, la verdad es que muchísimos, porque teníamos planificado sacar el disco en marzo, pero el tema de la pandemia y tal nos partió al medio lo que fue la grabación de voces, ¿no? Y de cara a lanzarlo nos encontramos con toda esa experiencia nueva que nos empezó a influenciar y a obligarnos a hacer cambios. Entonces ya empezó a ser como todo muy frenético hasta llegar al día 4, Y ya era como, queremos lanzarlo ya, que termine, que la gente lo escuche y que capte este momento tan especial, ¿no? Y además es que efectivamente, como está ocurriendo ya con todas las bandas, pues se han ido avanzando temas, ¿no? Como dando pequeños cachitos, pequeños fragmentos, nunca mejor dicho, de este álbum. Y esto yo creo que más que calmarnos a los que estábamos esperando el disco, lo que hacía era generarnos todavía más ganas, más ansiedad por escucharlo. Bueno, eso fue una consecuencia involuntaria. Me alegro que haya sido así, pero a nosotros nos daba muchísimo miedo porque cuando lanzamos el videoclip en marzo, en principio era el adelanto del disco para que el disco esté enseguida, ¿no? Sí. Y ya luego no sabíamos qué hacer, qué si otro videoclip o música, un video lírico o qué hacer. Y bueno, fuimos improvisando un poco. La verdad es que esto lo ha jodido todo. ¿Quién sí. se va a esperar, ¿no?, que ocurra algo tan, tan de ciencia ficción casi como esto que ha ocurrido, ¿no? Estáis rematando un trabajo en el que habéis volcado toda la ilusión y de repente llega una pandemia, algo que sucede a nivel mundial, que además es algo tan de aquella manera, ¿no? Como es una enfermedad, que no es claro. que digas que es otra cosa, ¿no? Es que es una enfermedad y esto lo rompe todo, ¿no? Lo jode todo, en definitiva. Sí, al final te paraliza los planes, pero uno como músico tiene que intentar aplicar la energía a aquello que sí puede controlar y todo lo que está pasando realmente se escapa de nuestros planes, no podemos hacer nada con ello. Entonces fue focalizarse en qué sí se podía hacer, conectar mejor con la gente a través del mundo digital, crear conciertos en streaming, uh-huh. contenido derivado e intentar focalizarnos en eso y no tanto en el problema, ¿no? Porque realmente tocar en directo ahora mismo es no imposible, pero... Pero bueno, nos cambió todo. El paradigma sí. de cómo se mueve una banda es totalmente diferente. Es muy, muy, muy distinto, es verdad. ¿Han pasado cuántos? ¿4 años desde el anterior disco? Sí, tuvimos un proyecto en el medio que fue la campaña de Desafiando Límites. Sí, sí. Que hicimos, bueno, 3 canciones nuevas a razón de una por mes, que fue en 2018. Pero de lo que es disco, sí, en 2016 lanzamos En Cada Hogar y hasta que hicimos el Desafío Límites ni nos planteamos el hecho de componer un disco nuevo. Uh-huh. Pero aquello nos cambió la perspectiva y dijimos, venga, es hora de componer y plasmar este momento del grupo, ¿no? Temas como Ekiriri, recuerdo efectivamente que estaban ahí entre medias, pero es verdad que lanzarse a la aventura de crear todo un disco de 10 temas, de darle forma, de gestarlo en definitiva y compartirlo, pues casi que se vuelve ya algo de valientes, ¿no? En un momento en el que la música a veces incluso, ya no iba a decir EPs, pero es que ya no son ni EPs, es que son directamente el single. Sí, de hecho, a nosotros nos gustaría un poco contracorriente, Julián. No, nos gusta que nos digan cómo son las cosas y probar por un camino distinto. Distinto, efectivamente. Sí. Ya no es por una cuestión de que prioricemos o consideremos que es mejor. Era el momento de plasmar todo en un disco. El concepto del disco es algo amplio, desde primer canción hasta la última. De alguna manera está todo relacionado y no era para sacar un single, no podíamos pensar en sería oportuno sacar un single porque el mercado pide esto. Nosotros uh-huh. queríamos plasmar algo mucho más complejo y con una canción aislada no se podía. Sí, pues me parece una idea acertadísima y la verdad es que, bueno, yo estoy encantado. Son... En definitiva, pues esos fragmentos que le dan un poco también título a todo el disco, los que se han ido uniendo en esas piezas que forman en definitiva este nuevo disco, que además es variadísimo. Es otra de las peculiaridades que también va a encontrar el oyente, ¿no? Es un disco en el que yo a veces siempre hago esta comparación, ¿no? Cuando uno escucha una vez y luego la segunda vez vuelve a descubrir pequeños detalles, pequeñas cosas que quizá le han pasado desapercibidas en una primera escucha, pues eso ocurre con Fragmenta. Me alegro muchísimo que lo percibas así, la verdad, porque nosotros a la hora de componerlo planteamos, siempre la filosofía del grupo fue trabajar las canciones sin ninguna limitación. Pero el concepto de Fragmenta, de la exploración individual de cada uno en qué necesitaba expresar y luego convertirlo en un todo, nos obligaba a que sea un disco muy variado. Yo a nivel vocal probé muchas cosas que quizás antes me autocensuraba uh-huh. o lo mismo lo que fueron pasajes electrónicos que antes los teníamos como tenemos que probarlos, pero que se noten poco, ¿no? Y esta vez dijimos, más sí, vamos a darle con todo lo que nos venga, que el público lo entienda o no, pero que no puedan decir que no fue auténtico para nosotros, ¿no? Efectivamente. Yo en esas en fin, esa información que nos mandan desde el sello a los medios de comunicación, hay una frase que leía que muchas veces quedase un poco muy, pues eso, muy como comercial, ¿no? Como decir, bueno, sí, vale, están vendiendo algo. Pero es que es cierto, es que es una frase a la que yo le doy un 100% de realidad, que es cuando dice: Fragmenta son 10 cortes que van de lo más bestia a lo más íntimo. Y eso es un poco quizá la filosofía, ¿no? De que uno puede encontrar sensaciones muy, muy diferentes en cada uno de los temas que recogen el álbum. Sí, la verdad es que son 10 canciones muy, muy viscerales. No, están desnudas todas las canciones. Tienen una ropa, una vestimenta para que sean canción, pero tú puedes tranquilamente empezar a rebuscar qué hay y son transparentes lo que hay, lo que se compuso es lo que está ahí, no hay maquillajes y al final termina siendo como muy honesto todo, ¿no? A mí hay canciones que me costaron mucho de escribir. A nivel de letras y demás, Fragmenta, sí, tiene una unidad, es, bueno, del primer al décimo tema, ¿crees que hay algún nexo común o en definitiva cada uno es como una rama diferente de un árbol? Hay una unión, si bien no es una historia o un disco conceptual desde el punto de vista de que le vaya pasando a la misma persona, sí que va pasando por distintas fases, digamos que al empezar con Desde las ruinas, es una canción que terminó de tomar sentido durante la pandemia, juntamente. Cuando todo se desmorona, hay que, pues justamente hay que ir contracorriente y levantarse, ¿no? Cuando todo el mundo está diciendo descanso, lo dejo, era el momento de erguirse, ¿no? Y termina como diciendo En la tormenta, que bueno, que es una canción dedicada a Alfonsina Stórnida, una poetisa que se suicidó hace muchísimos años. Y que justamente le pone el punto de vista de que en la peor de las circunstancias sí que puede haber una opción más. Y da ese círculo, ya pasando por tú, poniéndote a ti como oyente en la misma piel de la historia, o fracción de ser, hablando de esas pequeñas particularidades que tenemos o tendencias que tenemos a cometer determinados errores o comportarnos de determinadas maneras. Al final en todo el disco va tocando unas temáticas, unas superaciones y unas distintas fases o puntos de vista, pero sí, están unidos. Es verdad que precisamente ese tema del que hablabas, Desde las ruinas, termina diciendo renaceré desde las ruinas. ¿Se quieren lanzar también en tiempos así un poco oscuros como estos que vivimos, pues también un poco mensaje de optimismo o de lucha, ¿no? En ese sentido. Sí, nos consideramos siempre una banda que no tenemos problema en ondear en temáticas un poco más negativas, hemos tocado temáticas un poco duras, pero siempre nos gusta poner el punto de vista en el que aún así hay una opción más. Nosotros mismos como integrantes hemos pasado por circunstancias poco jodidas, ¿no? O sea, en cierto aspecto, varios de las bandas somos inmigrantes y nos ha tocado abandonar un paisaje geográfico, sí, y estar en una circunstancia bastante pesimista y aún así lograr acomodarse y salir adelante, o a nivel situaciones del día a día, ¿no? Y no nos podemos quedar con el punto de vista de esto está mal, qué malo es esto, sin dar una opción de cómo cambiarlo o decir, bueno, aunque sea una mierda, vamos a tirar para adelante, ¿no? Pues la positividad es algo que se caracterizó en toda la carrera de Donut Hall. Efectivamente. Ahora imagino que pese a que, bueno, se ha visto retrasada la edición del disco y que quizá todos pensábamos allá por el mes de marzo que para septiembre pues todo estaría un poco más normalizado y que ya se podrían hacer conciertos y podríamos acudir, pues de momento, como además tú antes lo has comentado también, la cosa no está muy para eso, quizá para hacer otras cosas diferentes, pero no lo que conocíamos como un concierto en sí. Y vosotros imagino que estáis deseando, ¿no?, de tocar estos temas en vivo y compartirlos ahí con el público desde el escenario. Me cuesta explicarte cuánto. La verdad es que, ¿cómo decirlo? Lo comentaba con mi pareja hace unos días. A los que estamos viendo en el mundo de la música y que lo vemos como un escape y que el directo es algo que ya no es por una cuestión de salir a tocar y mostrar el trabajo, sino que es terapéutico. Yo necesito estar vivo en el escenario, conocer gente, bajarme, brindar con alguien, darme un par de abrazos. Y siento y creo que casi todos los músicos sentimos lo mismo, que se nos ha frenado la vía de escape. Sí. O sea, no tenemos ese. O sea, aunque se nos haya habilitado la posibilidad de trabajar en otro sitio, o traer el pan a casa, o lo que fuera, no tenemos eso. Esa conexión emocional con la gente está rota, no es posible. Y es como un año vacío. Y es bastante jodido. Sí. Aún así, intentamos de alguna manera darle una. Para suplirlo. Ahora estuvimos el fin de semana pasado haciendo un concierto en streaming para un festival de Perú y nosotros lo que hicimos es irnos a una nave industrial, montar todo como si fuese un escenario y tocar en directo como si hubiese gente, porque lo necesitábamos. Claro, para ¿Sabes? quitaros un poco ese mono, ¿no? Sí, claro, porque el ensayo no alcanza. Montamos las luces, los montamos todo y hicimos nuestro show como si. Bueno, como algunas fechas que hemos tocado que no ha venido nadie, también hay que decirlo, o sea, Bueno, tampoco cambiaba mucho. está ocurrido, yo creo, en todas las bandas, es verdad. Totalmente. Bueno, tú eres argentino, ¿verdad? Sí, yo soy argentino. Bueno, estamos emitiendo ahora mismo para cuatro radios en España. Pero también estamos emitiendo ahora mismo para una radio en Colombia y para otra radio en Argentina. Qué El bueno. hecho de que una banda que está afincada en Barcelona como vosotros, pues ahora mismo también, gracias a todas estas tecnologías, ¿no? Que permiten llegar a través de un Facebook o a través de un Twitter o de un Instagram o de la radio directamente a países como Colombia, como Argentina, ahora mismo tan lejos, ¿no? A nivel de kilómetros, permite también, ¿por qué no?, plantearse en un futuro, pues quizá tratar de enfrentarse a un mercado que está también con muchísimas ganas de música, ¿no? Como es el Que lo mercado diga. todo el mercado latinoamericano, ¿no? Centroamérica y Sudamérica, hay unas ganas de música en directo también tremendas, pero también de conocer bandas españolas en este caso. Sí, de hecho. No, para nosotros el hecho de ir a Argentina es como una asignatura pendiente desde el primer momento que montamos la banda, porque ahí hay bandas que nos influencian muchísimo y muchas amistades. Y siempre fue como, tenemos que ir, tenemos que ir. En el 2016 teníamos una gira organizada, pero nos pasó una cosa muy jodida y es que salía todo de nuestro bolsillo, íbamos a pagar los pasajes y cuando fuimos a confirmar todos los pasajes pasaron de un precio al doble. ¡Qué Y barbaridad! sí, fue terrible. O sea, hay mucha devaluación, hay Sí. mucho cambio de precio constante y no pudimos hacerlo. Y desde entonces intentamos ir, intentamos ir. Lo que se nos dio primero es ir a México, que estuvimos el año pasado haciendo una gira de 9 conciertos allí. Y Colombia, también mucha gente que nos manda mensajes constantemente, que nos apoya, que nos sigue en redes sociales. Entonces, de alguna manera, digamos que México, Colombia, Perú y Argentina son lo que está como priorizado en ir, porque es como factible, pero al final son giras que salen de nuestro propio bolsillo y depende principalmente de que la gente que esté ahí nos haga sentir de alguna manera que si vamos va a funcionar y no digo de vender un montón de entradas y recuperar pasajes ni nada, pero al menos saber que vamos a ir a algo que la gente nos está esperando. Claro, y que Y merece pues la pena, claro, efectivamente. claro, cuando fuimos a México íbamos ya sabiendo que las fechas iban en cierta manera, a funcionar. Y funcionaron. Fueron 9 fechas que un mínimo de 20 y pico, 30 personas entre semana y los conciertos de fin de semana bastante bien de lleno. Yo con eso me conformo, o sea, no estamos pidiendo ir y meter 1.000 personas, pero saber que en cada ciudad va a haber unas 20, 25 que van a venir a saludarnos. Para nosotros es vital. Pues ojalá que toda esta pandemia pase cuanto antes y permita, pues eso, Pasará. afrontar aventuras como esa de coger ese avión y viajar hasta Argentina o viajar hasta Colombia y en definitiva, bueno, pues también recorrer toda la península, todo el Estado español, presentando estas canciones que imagino que estáis deseando, igual que nosotros también de veros en directo. Te voy a poner en un compromiso a ti al final, porque yo antes ¿Sí? decía al empezar la entrevista que he elegido Heridas como tema de apertura de la entrevista y que me ha costado el tener que seleccionar una canción. Pues ahora te pongo a ti en el mismo compromiso. Yo sé que son para ti como 10 hijitos, pero tendrás que elegirme uno para que sea la que nos sirva para terminar, no sé, la que más te guste o la que quizá creas que más va a funcionar en los directos. Mira, me pones en un compromiso bastante complicado. De hecho, ayer lo hablábamos con Fran, que es quien con quien trabajamos las letras juntos, y hay dos canciones que nos costaron muchísimo, a la vez son de alguna manera nuestras preferidas, ¿no? Por un lado es Pequeño Guerrero, porque es una historia de una chica que nos sigue desde hace tiempo, que de alguna manera un amigo bueno, su pareja, de hecho, nos mandó un mensaje diciéndonos, mira, ha pasado esta historia, ¿les pueden mandar un mensaje a esta chica para levantarle los ánimos? Uh-huh. Y nos tocó tanto que tener la fuerza de levantarle los ánimos en una circunstancia tan complicada como la que estaba viviendo ella, que se terminó convirtiendo en canción. Pero fue un proceso muy difícil de hacerlo porque, claro, queríamos todo el tiempo no faltar al respeto a la historia, que sea lo más bonito posible, y que cuando descubre que existía una canción, no le haga daño, sino que la levante, que le haga ese apoyo. Entonces, Pequeño Guerrero es una canción que a mí personalmente me toca muchísimo, porque cuando finalmente lo escuchó ella y su familia, nos empezaron a mandar cartas, mensajes, diciéndonos que estaban súper agradecidos con lo que había pasado. Entonces, la experiencia transgrede la música y va un poco más allá. Y musicalmente, que creo que podríamos terminar con esta, mi canción favorita es con la que termina el disco, En la tormenta, uh-huh. También porque tiene un proceso parecido. Al ser dedicada a una poetisa, como puede ser Alfonsina Storni, nos llevó a intentar entender su obra y de alguna manera que en la canción esté impregnada como si tuviese una relación con el modo de escribir de ella, ¿no? Y también eso es algo que internamente movió muchas cosas y al final la canción, pues desde mi punto de vista, es preciosa. Es de mis preferidas, también te lo digo. Me alegro. En la tormenta. Muchísimas gracias. Pues con En la tormenta vamos a terminar. Ariel, ha sido un placer tenerte. El placer es mío. Esta noche en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento que, como digo, estábamos esperando con muchísimas ganas. Ojalá que os traiga muchas alegrías a Donut Hole. Ojalá. Y muchas gracias por el espacio y por todo lo que hacen. Por la música, que al final el beneficio de la música, si no fuese por las radios que cumpliese un factor ahí comunicacional, no estaríamos nadie donde está y la gente no podría disfrutar de este tipo de lo que se esconde detrás de un disco. Siempre es un placer. Un abrazo, Ariel. Un abrazo muy grande, Julián. Escuchamos a Donut Hole con este nuevo tema, En la tormenta, incluido en Fragmenta. We'll be right back. Buah, me parece tremendo, de verdad, este nuevo disco de Donuts Hole que te recomendamos y que hoy queríamos acercarte. Estábamos deseando que se pusiera a la venta hace, bueno, pues 6 días tan solo que se ha puesto en circulación y nosotros pues deseando ya de poder compartirlo contigo. A ver si me puedo yo estirar un poquito, porque si no, no llego aquí. Es que luego me ponen las cosas ahí tan lejos que a veces me cuesta trabajo hasta llegar. Bueno, me estaba estirando para poder darle al play y que sonara como tiene que sonar Under Control, el nuevo disco de Apotropaico. Te lo venimos presentando en las últimas semanas y vamos a tenerles en el programa. Tenemos concertado una entrevista, pero han surgido problemas en el grupo. Nos pidieron postergarla la entrevista y así lo entendimos, pero desde luego lo que no vamos a dejar es de escuchar su música porque es un discazo. Under Control son Apotropaico. Chaos Before Hea ha presentado en este 2020 su Couch House Session. Bueno, pues hasta ese disco nos vamos a ir para escuchar piezas como esta. Before Here, ahí están sonando. Bueno, cositas que te cuento. Extravaganza acaban de desvelar un nuevo adelanto de su DVD en directo, La Noche del Fénix. Se trata de Hijo de la Luna, tema con el que la banda dio un golpe sobre la mesa cuando transformó hace ya, bueno, 14 años, en 2006, esa mítica canción pop de Mecano en un verdadero éxito de metal. La canción generó una gran repercusión y a día de hoy es ampliamente conocida por el público, así como también una de las canciones ineludibles en los directos de Extravaganza. Bueno, en el caso del concierto recogido en este álbum en vivo, que verá la luz en forma de DVD con dos CDs en un cuidado formato digipack el próximo 2 de octubre, Hijo de la Luna fue, como no podía ser de otra forma, uno de los temas más esperados del tracklist de la noche, claro que sí, grabado, ya sabes, en directo. Este es el anticipo, otro más, de la noche del Fénix, 2 de octubre a la venta, Extravaganza. Podrás esperar, podrás hacerlo, podrás esperar hasta el 2 de octubre. Bueno, ya queda poquito para que llegue el legado del Fénix. el que se convertirá en el nuevo disco de Extravaganza, en vivo, en directo. Ahí estaba otro de los adelantos, Hijo de la Luna, que hoy compartíamos contigo. Bueno, hasta Uruguay nos vamos ahora para escuchar Encrucijada, el último disco que han presentado Ficción. Y ya te avanzo que los uruguayos Ficción estarán en el Confuerza Heavy dentro de muy poquito tiempo, en un par de semanas. Estamos charlando con ellos, que ya hemos cerrado entrevista, y estamos deseando que nos hablen de un discazo como es Encrucijada. Ahí tenías esa música fantástica que recoge ese nuevo trabajo de Ficción. Ya te digo, en un par de semanas están aquí en el Confuerza Heavy hablándonos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Rock Invierzo y CD Music Radio en España, para Radio Crimen Online en Argentina y para Radio Altavox en Colombia. Para todos esos puntos diferentes del dial tendremos con nosotros a los uruguayos Ficción. Y hoy tendremos a La Época. Están presentando El Baile de los Caídos. We'll be right back. Pues ahí tienes el baile de los caídos, la música que están presentando ya en este nuevo disco, precisamente La Época. ¿No sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín. El... Para que me cause pavor. Muchos casi me logran capturar. Nunca han podido. Nuevo disco de La Época va a tener también su presentación hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a charlar con ellos ahora mismo. Bueno, pues este es otro de los temas de este nuevo disco que han presentado La Época, que ha salido esta semana a la venta. Bueno, esta semana, la pasada, concretamente el pasado 4 de septiembre, se puso en circulación El Baile de los Caídos. Hemos escuchado ese tema que le da título al álbum, que está sonando ahí contra viento y marea también. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más cómo se ha gestado este álbum, cómo se ha generado toda esa aventura que la banda de Castellón creó hace ya pues más de 10 años. Pero bueno, mejor que nos lo cuente Zaf, el bajista de la banda, que nos está escuchando. Zaf, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Antes que nada vamos a hacer una prueba. ¿Cómo te escuchas tú ahí? Que al principio, antes de salir en antena, había un poquito de retorno. ¿Te escuchas bien? Sí, tengo un poco de retorno, pero creo que me puedo apañar. Vale, no hay problema. De todas formas, yo voy a hacer que no tenga retorno. Yo te lo corregiré aquí. Vale, perfecto. Bueno, él decía que se acaba de presentar hace apenas unos días, no llega ni a una semana. El pasado viernes se ponía a la venta El Baile de los Caídos. En tan pocos días, en estos 6 días, ¿cómo ha sido el feedback? ¿Cómo, qué comentarios os han llegado? ¿Qué os cuenta la gente? Bueno, la verdad que el momento de sacar disco para una banda, yo creo que siempre es un poco incertidumbre, ¿no? Porque puedes ir viendo la recepción que tienes a través de los adelantos y demás, pero hasta que el disco no está fuera, no eres capaz realmente de apreciar esa opinión, ¿no? Sobre el álbum completo. La última vez que vivimos esto fue a principios de 2008 con la salida de Vivere Vivere. Y ahora pues estábamos expectantes de ver cómo recibía la gente este nuevo álbum, la nueva música. Y la verdad que estamos encantadísimos. No hemos parado de recibir buenas sensaciones, buenos feedbacks a través de las redes sociales, donde intentamos estar lo más activos posibles. Y nada, muy, muy, muy contentos, la verdad. La verdad es que ya habíamos conocido Contra Viento y Marea, Seguimos en Pie, El Baile de los Caídos, El Picorcito. Habíamos conocido algunos anticipos del álbum, pero nos faltaba tenerlo ya completo, tener esa visión completa de todo el disco. Y la verdad es que la sensación no puede ser mejor. ¿Qué crees que ha cambiado, que ha evolucionado en la banda? Pues no sé, pues quizá desde el Vivere, desde el anterior trabajo. ¿Ha cambiado mucho la época en este tiempo? Bueno, yo creo que realmente explicarlos es algo complejo, ¿no? Porque creo que una banda también depende de la situación en la que se encuentre, de los propios miembros, en la situación tanto personal como artística en la que se encuentren. Y bueno, Vivere Vivere es un trabajo que surgió en 2008... bastante acorde con las inquietudes que teníamos en ese momento. Este trabajo es diferente. Realmente a nivel musical sí podríamos decir que Vivere Vivere es un trabajo más serio, más quizás orquestal en algunos pasajes, pero tan más serio, digamos. Y en este disco hemos querido un poquito recuperar esa actitud canalla del Berserkers, que es el segundo disco de la banda. Pero con un sonido más cuidado, es decir, coger el sonido cuidado del último disco, pero recuperando un poco esa fiesta, ese buen rollismo, por así decirlo, de trabajos anteriores. Y bueno, en realidad es un trabajo de muchos meses, de mucho quedar, de trabajar la parte musical, de trabajar la parte letrística, hasta que llega un punto en el que a todos nos convence y que creemos que nos representa en el punto en el que estamos actualmente. Eso te quería preguntar. ¿Cuándo se empieza a trabajar en El Baile de los Caídos? Una vez que finaliza la gira del Vivere, en ese periodo, porque es verdad que han pasado 2 años, tampoco es que haya pasado demasiado tiempo desde el anterior disco, pero ¿cuándo se empiezan a crear los gérmenes primeros de lo que ahora ya son estas canciones? Pues en nuestro caso, en la época, es algo que realmente no tiene una fecha de inicio. Supongo que sí hay bandas que dicen vamos a juntarnos en el local, por ejemplo, a partir de tal fecha y comenzamos a componer. En la época realmente la composición se da individualmente, es decir, cada uno en su casa a través de una serie de programas informáticos de composición con los que contamos, pues cada uno va plasmando sus ideas. Principalmente a lo largo de la carrera de la época, el principal compositor ha sido Zarak, el Vientos. En este disco también ha metido mucha mano Dio, uno de los guitarristas. Y bueno, realmente al final todos aportamos un poquito, pues en mi caso, con el bajo yo escribí las líneas de bajo de los temas, pero el baterista también ha hecho arreglos, el otro guitarra, pues el solo que le toque. Realmente todos metemos la mano a nivel musical en los temas, pero sí que es verdad que esa raíz no surge como en otras bandas que quedan en el propio local para componer, sino que se llevan bastantes ideas prácticamente ya cocinadas desde casa. Y a partir de eso ya acabamos de perfilar, acabamos de cada uno encajar su propio papel con su instrumento, y así es como surgen las canciones habitualmente. Oye, pues es una forma que de momento está dando unos frutos fantásticos. Es verdad que tú comentabas que el disco, bueno, pues tiene ese tono festivo también que tenían otras obras anteriores de la banda, y la verdad es que eso se agradece mucho. En tiempos tan oscuros como estos que estamos viviendo, quizá hacía falta un poco de esto, ¿no? Un poquito de insuflar aire fresco a la gente y decirle, oye, que también se puede coger una cerveza y bailar un poquito y olvidarnos un rato, por lo menos, de todos los malos rollos, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, el disco en sí estaba compuesto cuando nos pilló toda esta situación de la pandemia, y nos alegra un poco ver que canciones que ya estaban construidas a lo mejor sobre una cierta idea han podido reconvertirse, porque seguimos en pie. En realidad, en su origen era una canción, como la gente que tenga el disco físico podrá comprobar, es una canción sobre aquella gente que en el pasado, o incluso actualmente por desgracia, vive una guerra y se ve con la obligación personal de aguantar lo que se le venga, ¿no? Pero en nuestro caso, cuando estábamos a punto de sacar ese adelanto, nos cogió esta situación, sí, que fue cuestión de meses. Entonces, esta canción, por ejemplo, Seguimos en pie, aparte de su sentido original, que lo mantiene para todo aquel que pueda leer la historia que contiene el disco, también ha adquirido el significado de aguantar, pues, en esta situación actual que tenemos, ¿no? Donde tanta gente lo está pasando mal, donde tantos negocios se las están viendo putas, hablando pronto mal y claro, y en muchos sentidos. Entonces, como esta canción, muchas otras, y no solo de nuestra banda, sino de muchas otras bandas, muchas canciones y muchos álbumes están ahora adquiriendo otro cariz porque el contexto en el que vivimos está cambiando radicalmente. Y es algo a lo que nos tenemos que adaptar y ver cómo evolucionamos en este ambiente. Efectivamente, hay mucha gente pasándolo muy mal a nivel de empresas. Bueno, España, por ejemplo, es un país que depende mucho del turismo, y hay pues cantidad de gente que este año, pues en verano, prácticamente no ha podido trabajar. Otro de los colectivos más perjudicados también por esta pandemia es el de la cultura. En ese sentido, vosotros, por ejemplo, que sois una banda claramente de directo, de hacer vibrar a la gente, de hacer a la gente que lo pase bien, pues ahí habéis tenido también o tenéis todavía, porque esto desgraciadamente aún continúa, esa complicación de cabeza, ¿no? De decir, ¿cómo pasará esto? ¿Cuándo pasará? ¿Y cuándo podremos volver a hacer las cosas como las hacíamos, ¿no? Claro, yo creo que para una banda como nosotros no hay mayor satisfacción y mayor recorrido natural que al sacar un álbum, presentarlo a tope, donde se pueda, como se pueda, pero machacar el directo, al máximo. ¿Qué ocurre? Nos hemos quedado sin eso, nos hemos quedado prácticamente sin nada. Este verano teníamos un cartel buenísimo, teníamos varios festivales, entre ellos el Leyendas del Rock, sí, tocando en el escenario principal. Teníamos el Resurrection, que era la primera vez que íbamos a tocar allí. Y bueno, unas cuantas fechas más, que nos hacía muchísima ilusión participar ahí, y se ha quedado en nada. Totalmente las 8 fechas que teníamos para verano y septiembre y demás, todas se han cancelado, que bueno, en unos días lo recordaremos. A modo de, pues qué lástima, ¿no? Que teníamos el mejor cartel de nuestra historia y mirad. Pero bueno, sí, todo se ha ido al garete. Y ahora, pues como todas las bandas, y no solo bandas, sino como tantísimos otros sectores, estamos teniendo que reinventarnos, estamos teniendo que buscar cómo sacar partido a nuestra música y a nuestro material de una manera diferente a los directos, sobre todo a través de internet, de una manera online, y bueno, poquito a poco yo creo que iremos sacando cosas buenas, pero desde luego está siendo algo muy duro, sí, muy duro, y más, sí, como dices, teniendo en cuenta que nuestra música es una música muy, muy física, muy de directo. Claro, vuestra música no es para estar en una silla a 2 metros de distancia del compañero con el que has ido al concierto y estar ahí sentado. No, está claro que no, obviamente. También es verdad que bueno, que esto pasará, obviamente, que tarde o temprano las cosas mejorarán y si nos tenemos que quedar con lo bueno, pues oye, qué alegría encontrarte, que lanzas un nuevo disco, que la gente lo está esperando con tantas ganas, que como tú decías, que ya empiezan a abrirse los escenarios principales de los grandes festivales de España a la banda, pues esto va hacia arriba, la banda está creciendo muchísimo. Sí, la verdad que estamos contentos, han sido 10 años desde la fundación de la banda, al principio de manera muy amateur. De hecho, en nuestro primer disco se puede comprobar, es un disco que, bueno, nosotros le tenemos cariño, pero realmente a nivel de producción y demás, es un disco que se nota que no estaba dirigido a llegar a un público como el que posteriormente ha llegado, porque era todo más casero, más de otra manera, ¿no? Y han sido 10 años de muchísimo, muchísimo curro de sacrificar otras muchas cosas a nivel personal, profesional, por quedarse trabajando por el grupo, cuando actualmente tampoco nos da un rédito económico a nivel individual. Esto es importante que se sepa, ¿no? Porque, no sé, mucha gente puede tener la sensación de que hay bandas que están viviendo la música y también es importante dar a entender que son las menos. Las menos, o sea, desgraciadamente. Los que tengan la suerte de estar haciéndolo, pues seguramente se lo merezcan y a tope con todo. Pero ni siquiera bandas que mucha gente considera grandes viven de la música, ¿no? Y nosotros, por supuesto, muchísimo menos. Entonces, hemos tenido que sacrificar muchísimas cosas por lo que continúa siendo un sueño y un proyecto y una vocación. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, se agradece muchísimo que la recepción de nuestra música, de nuestros trabajos, sea buena, claro, sí, que sí. Efectivamente. Yo, como hace muy poquito, ya poco a poco vamos sumando meses, pero no hace relativamente demasiado tiempo, hemos empezado a emitir también en Colombia y en Argentina, además de las emisoras en las que emitimos aquí en España. Yo sé que ahí hay un público extraordinario, y no paro de repetirlo cada semana, que está deseando de conocer bandas españolas, que está deseando de que cojan aviones esas bandas españolas y vayan allí a tocar. Vosotros sois conscientes, ¿no? Además, imagino que os llega también a través de las redes sociales de que cada vez más gente en Centroamérica y Sudamérica se interesa también por la banda. Sí, sí, así es. Nosotros hemos tenido la increíble experiencia de realizar una gira en México y allí ya, bueno, este noviembre pasado, y allí ya pudimos comprobar que, bueno, que realmente en América, como dices, tanto Centroamérica, Latinoamérica en general, ¿no? Sí. Tienen un espíritu de cara a la música, una manera de verlo, de vivirlo, que en ocasiones da hasta envidia, porque es decir, ¿cómo puedes desconectar tanto? ¿Cómo puedes entregarte tanto a la banda que te gusta? Es increíble, y claro, como cuando nosotros como banda somos los que estamos viviendo eso desde encima del escenario, pues obviamente hemos alucinado. En México hemos alucinado, pero nos llegan mensajes y nos llegan sensaciones de otros países también que nos hacen pensar que si en algún momento llegáramos a poder hacer una gira por esos países, que ojalá la situación lo permita y la trayectoria de la banda lo permita, sería algo muy similar, ¿no? Entonces, el tema de Latinoamérica es una puta locura. O sea, cuando vas allí, el recibimiento que te dan, la entrega, lo que se vuelcan en tu banda, lo que conocen los discos, las canciones, también todo lo ajeno, lo que rodea a la banda, ese lore, se preocupan muchísimo por entender a la banda, por conocer a los miembros, y para una banda yo creo que a nivel de realización es lo más puto grande que te puede pasar. Es verdad. Lo hemos vivido en México y supongo que en el resto de países de Latinoamérica será igual y ojalá lo podamos vivir pronto. Ese cariño que transmiten es cierto que se nota, que se palpa en todas las bandas. Bueno, pues esperemos que esto pase cuanto antes, que lo primero obviamente es la salud y es que pase cuanto antes la emergencia sanitaria, pero en el momento en el que pase queremos volver a disfrutar de lo que disfrutábamos antes, de la música en directo, de esos conciertos y la época precisamente es una banda para eso, para disfrutarla así, como decíamos antes. El baile de los caídos es el nuevo disco. Zaf, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento que me ha parecido extraordinario y ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. Para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Y bueno, que os folquen, como decimos. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Escuchamos otro de los temas del baile de los caídos, de esto que acaban de publicar hace menos de una semana, L'Epoca. Okay. Bueno, pues ahí quedaba la música de L'Epoca. Había muchas, pero que muchas ganas de poder compartir, pues eso, ya el disco completo con los oyentes aquí en el Confuerza Heavy. Muchas ganas de que lo publicaran ya completo. Y ya el pasado viernes se puso por fin a la venta. Ahí estaban L'Epoca. De verdad, ojalá que pase cuanto antes la emergencia sanitaria y podamos volver a disfrutar de cosas como esas, que tanto nos hacen falta, como un concierto de L'Epoca. Se publica Killer Cool, el nuevo disco que han lanzado al mercado, Star Mafia Boy. Laberinto de Pasión es el tema que abre todo el nuevo disco. Le vamos a tener muy pronto aquí, en el Confuerza Heavy. Consiguen así todo, Star Mafia Boy, prontito, en el Confuerza Heavy. Y muy pronto, la semana que viene, si no me fallan las cuentas, es que esto ya estamos ahí con la agenda completa. No sabes la cantidad de entrevistas que hay pendientes de bandas que van a pasar por aquí, por el programa. Se las queremos presentar a todas. Ada Danza, acaban de presentar su nuevo disco que han llamado Juglar. Hay una canción, esta, porque hay canciones en las que colabora Dani de L'Epoca, está Zara Jazz de L'Epoca también, está, bueno, pues un montón de gente, y hay una canción que se llama Magia e Ilusión, en la que colaboran, bueno, está Landeville por ahí también, lo escuchamos, ¿vale? Desde el principio además, Magia e Ilusión, Ada Danza. Si tu voz y yo en el alba luz desciende. ilusión encontrarte, el amor que por ti siento en música se ha convertido. La danza juglar la semana que viene, si todo va como tiene que ir, les tendremos aquí en el Conforza Heavy, eso espero. Bueno, más. Se llaman Toxic Rider y Turbo Surf. Es un discazo que también les va a hacer que recaigan por aquí, por el Conforza Heavy. Ahí les tienes con Temblores. Bueno, pues ahí estaba la música de los Toxic Rider. También van a pasar por aquí, por el Conforza Heavy, como te decía. Nos vamos hasta el regreso musical de Mala Comunicación. El álbum se titula Tras la Sombra del Silencio. Una pistola en mi cabeza. Y esto es Renacer. Y morir constantemente. Nuestra lucha solo está en el fondo de tu mente. ¿Cuántas veces he vuelto a mirar para volver a nacer y vivir sin más? Cada tropiezo sirve para volver a nacer y sentir lo que está. Bye. Pues ahí quedaba la música de los Mala Comunicación, Renacer, con ese disco que acaban de publicar también y que les devuelve otra vez a la escena musical. Vamos a ver, que me he dejado yo aquí las cosas donde no tendrían que estar. Ahí está, vamos, ahora sí. Esto que escuchas, grabado en directo, es lo nuevo que el próximo 19 de septiembre publicará Emboque, una banda a la que le tenemos un cariño muy especial en el programa. Y además publica algo muy, pero que muy especial. Se llama Directamente y es un doble CD más DVD grabado, como te puedes imaginar, en directo, con colaboraciones como la de Carlos de Castro de Barón Rojo, un coro de 40 niños, percusiones, un montón de amigos. En fin, ya sabes, 19 de septiembre a la venta, lo nuevo de Emboque, que ya te avanzamos en el Con Fuerza Heavy. directamente en Boque. Ahí te lo estamos presentando. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Qué ganitas, ¿eh? De que llegue el próximo 19 de septiembre para que lo puedas escuchar enterito. Ya sabes, doble CD más DVD. O sea que esto va a estar... va a estar, francamente... muy, pero que muy bien, para la continuidad de una banda, insisto lo que decía al principio, la que queremos mucho aquí en este programa. Bueno, más cositas que queremos también que escuches hoy. Gartarum es un nuevo proyecto musical, el de Nightmare. Y ha publicado un disco que se llama The Five Flowers Tale. Es una mezcla, bueno, absolutamente espectacular de sonidos en momentos muy, pero que muy cañeros, en otros momentos muy, muy íntimos. Es un disco que te recomiendo y que a mí personalmente me ha encantado. Señor. La voz de Ashley Dice estaba ahora con este nuevo proyecto, Gartarun, y Flower of Fire, ese tema que han incluido, que ha incluido en este nuevo trabajo que acaba de ver la luz y que hoy también queríamos compartir aquí en el Confuerza Heavy. No es la primera vez, ya ha sonado y más que lo seguirá haciendo en las próximas semanas, porque ya te anuncio, ya te avanzo que vamos a tener próximamente, muy prontito, una entrevista. Más cosas que quería yo compartir hoy contigo. Hay una canción dentro del último de Zenobia que se llama No me dejes caer. La semana pasada, Jorge Berceo, la voz de Zenobia, nos acompañaba para presentarnos y anticiparnos, porque fue antes de que el disco viera la luz, anticiparnos, como te digo, 6, ese nuevo disco de la banda. Bueno, pues ya hoy, ya sí que podemos decir que el disco ya está en la calle, que lleva 6 días y que lo podemos compartir contigo. Así suena No me dejes caer. La luz de la luna te ilumina, tiñendo tu piel de azul en la oscuridad. Y llora mi alma y se pregunta si mañana te irás y volverá a verte más. Te busqué en la tinta de todos mis versos. Te soñé perdido en la oscuridad. Te encontré. ¿Qué hago yo ahora si te pierdo? Tienes todo lo que siempre imaginé. No me dejes caer. Me escondo detrás de tantas dudas. Tú eres la calma en esta. Ahora sí te pierdo. Tienes todo lo que siento. Zenobia, con nuevo disco. Y estos que vienen ahora se llaman T34. Hace unos meses publicaban un tema que se llama Salón de Té y que hoy queríamos de nuevo escuchar en el Con Fuerza Heavy. Tu mirada me corta el aliento, tu lengua afilada se hunde en mi cuerpo. Te grita, nadie me escucha, yo estoy cayendo por un pozo. La sonrisa de cristal en mi mente se dibujará. La oscuridad no me asusta, prueba con el mundo más. Dispuesta a presentarme, grito mi nombre, nadie me escucha, sigo cayendo. ¡Ándete! Son los T34. ¡Qué bien suenan, sí señor! Grandes, sonando hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, como lo hace otro grande. Valdés, que presentaba hace muy poquito La Despedida Inerte. Esta penitencia es puerta sin abrazo que la trabe, ni este concierto sin tocarte. Lo que yo quiero es que me retumbe el corazón, sentir de nuevo que ya es viernes por la tarde. Y no te alcanzo, el sol no es suficiente. Eres igual de frágil que el más fuerte de los fuertes. Te veo y no te siento, ya no hay balcón que te consagre. Todas las botellas se convirtieron en vinagre. Me encanta esta canción, la despedida inerte. Ahí estaba Valdés, y ya sabes que recientemente se publicaba la edición 15º aniversario de El Ángel Caído, probablemente, y yo creo que sin probablemente, directamente el disco más reconocido de Avalanche, Sana. Yeah. Madre mía, ahí estaba la versión 15º aniversario. ¿Te acuerdas, verdad, del ángel caído? ¿Te acuerdas de cómo lo cantaba Víctor? Bueno, sí señor, ahí estaba Sana. También con la voz de Víctor, ahí lo recuperábamos. Y esto se llama La hija de las estrellas. Son Sauron ya prácticamente en el final del programa. Oh, Pues ahí tenías la música de los Sauron con La Hija de las Estrellas. Ya sabes que llevan unos poquitos anticipos de lo que será el nuevo disco que va a ver la luz enseguida. Canciones como Lazarillo de Tormes. Canciones como El Queso Rodante. Por favor, yo quiero que pase esto ya de la pandemia, hombre. Qué ganas de pillar un concierto de estos así para moverte, como hablábamos antes con los Lépoca, que también acaban de presentar su nuevo disco y que están deseando de presentarlo en directo. También, además del Queso Rodante, los Sauron han presentado Amanecer. Fue el primer contacto que tuvieron con el público y con su nuevo disco. En fin, que las cosas están así. Y el programa de hoy llega a su final cuando pasan 2 horas y 57 minutos desde que comenzábamos el espacio. Bueno, pues estos últimos instantes de programa los vamos a aprovechar para escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que se publicó en el año 2013 y con la que hoy vamos a terminar esta edición 1411 del Confuerza Heavy, en la que hemos estrenado un montón de nuevos temas y hemos entrevistado a Caravan Underground, a Donuts Hole y a Lépoca, con nuevos discos todos, emitiendo como siempre en Caravaca Radio, en Asalto Mata, RadioRock.com, en cdmusicradio.com, rockinvierzo.com. En Argentina estamos en Radio Crimen Online y en Colombia en Radio Altavox. Pues con este tema que te digo que me encanta, nos despedimos hoy. Recorrimos sin callar. Despistaos, así terminamos. Feliz semana. Cansaste caminando, celebrando aquel estreno. Y firmamos un contrato y juramos no romperlo. Que decía, no me quieres, no te quiero. Te prometo que no te echaré de menos. Parecíamos novatos, tan románticos y obscenos, dibujando garabatos con mis manos en tu pelo. Nos mojamos los zapatos, se mojaron nuestros frenos. No sabía que ser malo era tan bueno. Te prometo que no te echaré de menos. Resquicios de tu cuerpo y de mi cuerpo. Nos tocamos con los labios, nos besamos con los dedos, nos buscamos justo antes de perdernos. Te prometo que no te echaré de menos. We'll be right back. marcharme con silencio y recuerdo lo gracioso que me resulta.